uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Claro. Bueno, esto que estamos escuchando es Pensando en Vos, que es un tema en el cual participaste y cantaste, que es de Rimas de Alto Calibre. ¿Qué es Rimas de Alto Calibre? Andrea, estamos hablando. Yo le estoy hablando a Andrea, no te estoy hablando a vos. No, pero ellos no lo saben. El oyente no sabe. El oyente no sabe. El nuevo programa ya. El oyente no sabe. Está tirando un rema la onda. El oyente es un boludo. Bueno, Andrea, sí. Participaste en este proyecto que Rimas de Alto Calibre, que es un disco que salió, que bueno, obviamente es temas compuestos y también interpretados por internos del penal de máxima seguridad, el penal número 48 de José León Suárez, donde estuviste ahí poniendo voces y poniendo ahí tu energía, que bueno, es como una especie de salida a través de, bueno, de la participación de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, buscando un poco generar este lugar de expresión para los internos del penal, que bueno, y una búsqueda más luminosa de la situación. Claro, bueno, yo no me recuerdo cómo me acerqué, cómo entré en esta historia. Creo que me contactaron, sí, porque estaban preparando un disco con varias personas que podían, sí, ¿no?, interactuar en esto. Que ya esto fue como un honor, ¿no?, el hecho de... Pero la cosa era que le tenía un poco de miedo, porque la tentación es, uy, qué bueno, vamos a la cárcel a cantar con los chicos, todo bueno. Y después, viste, es como, bueno, loco, pero esa es una cosa muy delicada. Esa gente, primero que no viene con los mismos códigos míos, obviamente, porque yo igual siempre voy a ser un outsider, yo, ¿no? Claro. En Italia me siento escocés, estoy en Escocia, soy italiano, estoy acá, siempre me sentí. Pero en este caso era como, bueno, cuando llegamos a este lugar, ¿cómo relacionarte en el primer momento con los chicos que están ahí adentro? Sí. Algunos desde muchísimo tiempo, muchísimo, y otros menos, y que vienen de una cosa, y que este proyecto es una cosa bastante particular. Así que no me hice el simpático al toque, ¿viste? Claro. Porque no puedes entrar y, loco, ¿viste? Sí, buena onda. Claro, y claro. Solo por ser el hermano de Luca Prodan, este viene aquí, ¿qué mierda? Y algunos, claro, se aparecen y chupan huevo de Luca Prodan, ni saben qué es, porque claro, no escuchan Sumo, no escuchan otro tipo de música o nada. Y lo que me gustó mucho fue que dejé la primera hora fue como nada más, digamos, como los perros cuando Vienen a sentarse, a olfatearte el culo, ¿no? Y fue medio así. Venían, sí. me miraban que tenía puesto, yo hablaba poco. Cuando decía una cosa, decía, ¿de dónde sos vos? No, él es italiano. Ah, ¿viste cómo así? Claro, era todo. Pero después cuando empezaron a tocar, era muy bueno, y yo ahí me empecé a boludear, ¿viste? A poner sonidos con la voz, o hacer falsas trompetas, cosas. Y ahí se empezaron a cagar de risa, ahí empezamos todos a pasarla bien. Y se dio espontáneamente de que se transformó en un día súper bueno, muy alegre, muy creativo. Y cuando nos fuimos, ¿viste? Los que pueden, porque también obviamente las guardias tienen un poder muy grande. Sí, ahí. No es sencillo. Exacto, nos querían acompañar a la puerta, ¿viste? Para saludarnos, abrazos, cosas. Y bueno, había unos que, por ejemplo, las guardias de la cárcel dicen, no, a mí, al pibito ese, ni en pedo lo dejamos ir a saludar, porque es un hinchapelotas acá. Hay como que te hacen pagar por cosas que hiciste. Y sí, pero hay uno que como que lo dejaron acompañarnos hasta la última puerta. Y la cosa increíble era como, viste, los gironi dell'inferno di Dante, como si dice, hay como sectores, y vos pasás por 6 antes de salir. Y hay un chabón que te abre la puerta de cada sector hasta en las partes externas. Y ahí, viste, en el primero, como 6 vinieron a ver. Después vienen a ver, ustedes 3 vuelven al coso, ¿viste? Claro. Esos 2 pueden. Es toda una cosa. Y al final había uno que nos saludó y nos fuimos. Pero me quedé con un... O sea, realmente es una cosa que me marcó mucho y me ayudó mucho a comprender que cuando sos parte de una banda, es todo muy divertido, vas, tocas, te producís, el show, bla, bla, la gente, el público, tu público y todo. Pero es como una especie de juego de nene que estás armando, que es todo muy lindo. Cuando estás en la cárcel y están haciendo estas cosas y hay una participación de ese tipo para un disco que ellos mismos graban con la ayuda de ustedes, y vos participás, la experiencia es totalmente mucho más... recaudadora, o sea, te da mucho te llena mucho más, porque no hay ninguna careteada ni ambición de nada. Claro. Y esto fue la cosa que hizo de esto, como que me devolvió el recuerdo de que la música se hace, es como dice, pero ¿por qué no grabaron esta improvisación, loco? Y bueno, pero ¿qué? ¿Te pensás que la música es todo para grabar y después tener y mostrar? La grabamos en tu cabeza. Sí, claro. Y si yo pienso en todas las improvisaciones que Luca y yo, y Claudia, mi otra hermana, hacemos en Roma con la guitarra, cantando en las casas, y que era una cosa bastante, hoy en día se diría hipona, pero ¿viste? En esta época era normal, que uno intercambiaba música en las casas, fiestas, cosas, y salían cosas geniales, estaba medio fumado, te parecía increíble, ¿no? Pero salían cosas muy buenas. No, nadie nunca grabó nada, no hay registro de esto, nadie hizo plata con esto ni nada. ¿Y qué? ¿Tiene menos valor? No. Es parte de... Y así que ir a la cárcel como que te devuelve la sensación de que está todo bien, ¿viste? Hablar de tu público, tu banda, la gráfica de tu disco y todo eso. Pero al final no te tomes demasiado en serio, porque todo hay muchas capas en la vida de cosas. Y esta capa fue buenísima. Hasta fue casi como una ganas de decir, yo solo quiero hacer esto. Claro. O sea, déjame ir a tocar por toda la cárcel del mundo. Pero es un poco como cuando descubrís algo como la ayahuasca o algo, ¿viste? La probás la primera vez y te vuela y dices, ¡wow! No, lo tengo que volver a hacer más seguido. No, porque estás frente a una cosa tan grosa que también tienes que respetarla y respetar que esta cosa tiene un peso, una fuerza que tenés que darle un espacio alrededor, que puede ser años o horas o lo que es, ¿no? Y así que esto de la cárcel tampoco lo voy a repetir al toque, ni me voy a meter a descubrir cuáles son las cárceles que quieren que gente vaya a tocar. Y, claro. Pero comprendés, fue una experiencia casi demasiado avasalladora para transformarla en una costumbre. No, aparte, rimas es una cosa inédita en Latinoamérica, porque concretamente las canciones están compuestas por los internos, con un taller de música y de escritura. ¿Y sigue? ¿O permitieron que este proyecto continúa? Qué bueno. Sí, continúa. Y bueno, es realmente esta cuestión, ¿no? Que ese material les pertenece a ellos y es una expresión en la cual uno puede participar, pero esta energía, un poco de lo que decís, tiene que ver con eso. Con pero que... yo te estoy hablando de mí, ¿no? Claro, pero obviamente no, para bueno, ellos, imagínate lo que es, ¿no? Poder decir, bueno, no soy una mierda, loco, ¿por qué me quieren hacer sentir todo que claro. solo por ser un preso? Porque en lo más sutil siempre, si fuiste preso, tenés una sensación de que, bueno, fuiste, la sociedad en un momento te trató de que vos no tenés derecho ni realmente de pertenecer. Después pensé, sí, no, pero tuvo su momento de redención, ¿viste? Es feo. Pero si de esta experiencia podés sacar algo, y lo que me fascinó era el chico ese que rapeaba, como que ese muy, el capo. El patón. El patón. Dios, qué personaje es. Está fuera. Sí. Uf, pero sí. este está fuera, pero es otro que en un punto casi prefiere estar adentro, porque adentro tenía un poder tremendo. Bueno, era pasa mucho eso. Don Corleone. ¿Eh? Pasa mucho que... Claro. que y muy carismático, además, obviamente. Sí, que vuelven chicos, muchachos que están que ya, sí. ya libres, vuelven para y porque es mucho más rico, es más sabroso lo que está pasando adentro de lo que está afuera, porque la comunicación de cosas es más... profunda e intensa y hasta poética en su tristeza probablemente sí. que lo que pasa en el día a día externo. Y te digo, yo he tenido contacto con escritores de un libro, una película que se está armando sobre Luca en Italia, muy interesante. ¿Mira? Sí, y el director es un tipo relativamente joven, tiene como 34 años, es muy sensible, muy copado y es un grande admirador de Sumo además y de Luca, pero su óptica es más sobre contar Italia, lo que pasó en la época del terrorismo, las Brigate Rosse, toda esta época italiana, donde toda una clase de personas fue aniquilada por la droga pesada que fue la heroína, que fue usada también para sacar del circuito muchas personas que eran demasiado inteligentes, claro. casi como si fuera una especie de, ¿viste? Dictadura argentina en un país que no permite dictaduras. Bueno, le vendemos la heroína y vemos qué pasa ahí. Claro. Sí, sí. Y él está haciendo una película sobre esto y tomando a Luca como un ejemplo de un italiano outsider en su mismo país que no encaja, siempre más empieza, se va a Inglaterra, ahí tampoco encuentra, y encuentra en Argentina una especie de puertita en una jaula, ¿comprendes? Claro. Y en un sentido creo que Luca tiene la suerte de tener Luca Lancise, el director, se llama como Luca, se llama Luca también. Mira. Tiene la suerte de tenerme como una especie de ejemplo un poco más aguado, obviamente porque Luca era como, era todo. Yo soy como una especie de, no digo una sombra porque sería hacerme mierda solo, pero soy una... O sea, alguien que aprendió de las cosas de Luca y que sé de qué estoy hablando cuando hablo de mi hermano. Y así que yo soy como un puente para él, para contar esa historia sobre mi hermano, contando una generación italiana y todo el cambio de una sociedad en tan poco tiempo, ¿no? Italia cambió tanto. Era un país que me recuerda a Argentina cuando yo era chico, era parecido. La sí. gente se unía, era muy creativo, la gente tenía tiempo para charlar, estar juntos, hacer el equivalente de un asado, tomar... Esto totalmente desapareció en pocos años. Y no es solo Berlusconi, porque uno dice, bueno, es culpa de ese chabón. Es porque sí. todo el país se comió el packaging norteamericano y se sí. transforma en un país que no es ni Italia ya, ni Norteamérica, porque no lograron llegar a esto. Es una especie de engendro patético que quedó en el medio. Y no también las derivaciones que tuvo la democracia, ¿no? Cambiando sus raíces y... terminando siendo lo que es. Claro. Nadie está contento. La izquierda italiana, sí. que fue una oposición tremenda al fascismo italiano, con muertos, terrorismo, toda épocas tremendas. Hoy en día la izquierda italiana son peores casi que los otros, porque no es nada. Bueno, lo mismo. Sí. Estamos hablando también de Hillary y de Trump al final, ¿viste? Claro que el chabón es más asqueroso, porque hasta... No sé si es hasta un invento para, ¿no? Para que cuando entre ella todos piensen, bueno, una mina normal, que ese está reloj. O ella es un clon de la que murió, ¿no? Se habla de eso, ¿no? Sí. Paul McCartney, Hillary Clinton. Sí. Bueno, lo que sí, estamos en un mundo donde la realidad es muy difícil de conocer y la confusión, ¿no? La confusión está ahí achecando todo el tiempo. Bueno, para eso vino Roma Pagana. Para confundirnos un poco más. Para aportar a la confusión. Bueno, pero yo creo que hoy en día, si tenés la oportunidad de tener una banda que quiere decir hacer una cosa que transmite de alguna manera, si puede, a alguien, es fundamental que tenés que estar hablando de cosas de sociales y de política. Porque hablar de tu historia de amor con una chica que después te dijo, ya está, eso ¿De es qué, un objeto. ¿De qué habla el nuevo disco en vivo? ¿De qué habla el nuevo disco en vivo? Bueno, el nuevo disco en vivo retoma la temática continua de Roma Pagana, que siempre termina siendo una especie de mirada un poco irónica, un poco grotesca sobre realidades que si no los miras con un poco de humor son realmente demasiado pesadas, ¿no? Sí, eso tiene. Totalmente. Y la banda tiene, creo, una cosa medio entre el samurái, porque somos bastante cuadrados, en un momento, viste, casi policiales, como el golpe que te llega. Y por otro lado tenemos este momento donde todo este control se desmorona en una especie de caos total, en una sopa caótica. Es como que lo que es el ser humano necesita un poco de orden, pero después necesita chupar bien para romper ese molde, claro. Sí, claro. Sí. Y así que la banda tiene como ese, que nadie comprende, pero esos son re tight, viste como se dice de una banda, re together, como apretadito, sí. O son como un quilombo. Bueno, tenemos necesidad de dejar convivir esos dos monstruos en el mismo lugar por una horita de nuestra vida. Está muy bien. Qué lindo. Sí. ¿Y eso va a ser? Eso va a ser mañana. Aquí tenemos 30 de septiembre, sobre el fin del mes de septiembre, en esta primavera friolenta. Van a estar 22:30 en el Salón Pueyrredón. ¿Quién empieza primero? Primero van a tocar ellos. Ellos. Sí. Bien. Y después Roma Pagana. Roma Pagana, ellos creo que son tipo a la una de la noche, realmente. ¿En serio? Porque a mí de ahí del Salón Pueyrredón me están diciendo otras cosas. No. ¿En serio? Y el salón siempre pasa lo mismo. Pero bueno, no, pero siempre el salón Pueyrredón es medio así. ¿Vos sabés a dónde estás yendo? Sí, hemos tocado muchas veces. Es un poco nuestra casa también, ¿no? Porque tiene, es linda y tiene los colores negro y rojo, que son los colores de nuestra banda. Pero aparte, pero queremos lindo, anticipar a la gente que vayan temprano, porque si llegan tarde, lo van a ver de 10 metros atrás. Totalmente. Claro, es un lugar chiquito, ¿no? Es un lugar pequeño que el espacio de visualización no pasa de las 140 personas. El que llega a 141 ya lo está viendo atrás de unas columnas. Del otro lado de Santa Fe. No, como medio lado de los O sea, no vayan. Esperen que esté en el... No. Vayan 22 horas. Vayan. 140 vayan. Sí, 140. Vayan 22 horas. Bueno, pero no piensa que nosotros no somos masivos, ¿eh? Así que sí, si se llena, estamos felices. Se va a poner muy lindo porque los problemas también siempre tocan en el salón y también es una casa de los uruguayos acá, entonces también tienen su movida. Les paso la dirección a los que están de aquel lado. Esto es en Santa Fe 4560, Santa Fe entre Godoy Cruz y Oro. Ahí el Metrobús, Plaza Italia, están muy cerquita, muy nucleable. Toda la indicación del tránsito y cómo llegar con Rocío Cuevas. Con Rocío Cuevas. Gracias. Línea D, ¿no? Yo me lo quiero anotar, pero nunca sé de decirle entonces, cómo llegar. Mañana no haces el programa de radio, porque vos haces programa, ya estás haciendo radio todos los jueves. Yo tengo un programa de radio en Traslasierra, en Radio El Grito, que es una radio comunitaria muy copada. Pero ya desde 2 años que lo tengo, que se llama Parcialmente Nublado, que soy yo. Iba a ser un programa de reggae con este nombre, obviamente. Pero después pensé, yo no sé demasiado sobre el mundo reggae, tampoco voy a estar en Google aprendiendo cosas. Así que no, es de todo. Es un programa donde traigo música que me gusta y cuento anécdotas de bandas que he visto, cosas, no sé, cosas que me surgen de mi colección de música. ¿Es una radio web o...? Sí, está en la web, está en la web. Si no, es por aire en Traslasierra, es un FM de ahí. Pero sí, está en El Grito, está en la web. Este Los Hornillos, Córdoba. Los Hornillos. Ah, sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno, ahí se hace generalmente en enero la FLIA y un circuito. Claro, ¿no? Los Hornillos, claro. Muy bueno, lindo. Ellos están en la casona donde que se llama la siempre me olvido el nombre, ¿no? Pero la... Sí, bueno, es una casa acá comunitaria. Tenemos el Facebook. Claro, tiene la radio adentro y también tiene tienen un editorial de libros adentro, los fabrican y los venden en la FLIA todo. Claro. Y tienen varias otras actividades, huertas naturales, tienen panadería, cosas. Es un lugar, es una especie de comuna, pero muy bien armada ya. Qué bueno, ahí tenemos el Facebook, El Grito, es 95.5. Exacto. Ahí son parte de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, desde el 2007. Así que, bueno, linkealas ahí, ponele me gusta. ¿Y el horario del programa? ¿En qué horario el sale? Programa va de 7 a 8 de la noche, solo una hora intensa, donde paso como normalmente 11 temas y charlando alguna cosa entre uno y el otro. Bien, sí. Los sí, viernes. Está bueno, me divierto mucho, me gusta, sí, está bueno, sí. Los viernes de 19 a 20. Exactamente. Pero ahora no voy a estar porque no, claro. Estoy un mes en Roma, así que he pregrabado mis programas. Muy ¡ah, bien! Muy responsable. O sea que mañana podemos escuchar el programa y después sí. Nos vamos al Salón Perdón. Sí, he cambiado la fórmula para poder pregrabarlo de manera... He dedicado este mes a cuatro primeros discos de banda que han, de alguna manera, cambiado la historia del rock. Tipo el primer disco de Roxy Music, ajá. King Crimson, el primer disco. Uh-huh. Los discos que realmente han hecho un cambio. Velvet Underground. Y te diría hasta un disco argentino, que ¿cuál? Es Titiriscopio de la Manzana Cromática Protoplasmática, ¿sí? Que es un disco que a mí me sorprendió mucho y con todo que no es un estilo que normalmente no. Pensé que iba a coparme escuchando. Ah, capo del Botis es un gran compositor. Es un capo, sí, un capo. Y totalmente. Es una persona de una humildad que da casi, ¿no? Sorprende. Pavor. Sí. Muy bien, nosotros nos estamos yendo. No sé si tenemos alguna agenda por ahí dando agenda, vuelta. Voy a tirar a Escueto para gracias. Los para la, hace un poquito. Hoy a la noche, no se pierdan, 21 horas, tocan Los Sedantes en Boris, Club Boris. Uy, te duermes. Esto es en Gorriti. No, está muy bueno, chicos. Se va plata. Si quieren conocer... ¿Cómo se va a llamar? Si quieren conocer a su héroe de la radio, vayan hoy. Qué Gorriti bueno. 5568, esto es en Palermo, 22:30 horas, real. A las real, 12 termina y empieza el segundo turno famoso ahora. Si tenés sed, llévate una botellita de agua de la canilla en la mochila. Perfecto. Bueno, mañana obviamente tenemos al señor Andrea Prodan tocando con Roma Pagana y ET y los Problems en el Salón Pirredón, que ya pasamos la dirección y todo. También tenemos el viernes Alegrías de Apeso, que está tocando en... Despierta, ahí despierta. En el bar de Federico Lacroce. Federico Lacroce. Antes de llegar a Álvarez Thomas. 3578, perfecto. Alegrías de Apeso, que son parte de Rimas de Alto Calibre, donde está Lautaro, Marzari y José de la Vecina también. Bueno, nada, y Escueto últimamente también otro que nos pidieron, por favor, que pusiéramos. Hoy está tocando Richard Coleman en acústico en el Teatro El Picadero. Esto es en el pasaje Santo Discépolo, 1857, esta noche. ¿Toca Héroes? 20:30 horas. No sabemos. No sabemos. Bueno. Pero bueno, estamos más o menos con eso. Estamos. Nos quedan 8 minutos. ¿Sigo? No, nos quedan un minuto. No, dos minutos. Pará. ¿Qué sí, más te... Depende de qué agenda tenga. Tengo agenda en La Plata, que saben que yo siempre digo qué se puede hacer en La Plata. En La Plata es importante. Es una ciudad hermosa, llena de cosas para hacer. Tenemos mañana también en la ciudad de La Plata, que está tocando Pérez también en Celaví. Esto es en la calle 55, entre 17 y 18. ¿Pero vos tenés algún interés particular con Pérez? Con Pérez no, nada que ver. Pero también el sábado en La Plata está tocando hermosamente Babasónicos. No, a las 20 horas en el Teatro Coliseo Podestá. Si pudiera, iría. Ezequiel, no te gusta el mainstream. ¿Dijiste que el sábado toca el Siempre Eterno en Uniclub? El sábado toca el Siempre Eterno en Uniclub. Ya le hice el chivo el viernes a los antes, no quería hacer el doblete. Yo prefiero ir el sábado. ¡Epa! Yo voy hoy, chicos, 21 bueno, horas. Bueno. Pero mañana vamos a Salón Perdón. ¿No? Mañana Salón... Hoy, Boris Club, mañana Salón Perdón. ¡Qué bueno! Venga temprano, ¿eh? Sí. Ah, ustedes ya lo saben. Sí, sí. Mañana brindamos. Buenísimo. Mañana no, brindamos. Buenísimo. Nos estamos yendo, estamos dejando el aire para Sonidos Clandestinos. Esto fue la parte de atrás, en el marco de Uno por Día. Todos los jueves sale al aire la parte de atrás, con Nico, sí. Dani y Luke. Con Rocío Cuevas, con bueno, no sé, preséntese usted, porque yo voy a presentar a Male. Ah, bueno, yo quería presentarla. Ah, por eso. Yo te leí y digo, bueno, yo la veo. Con Manuel Palacios en co-conducción y la señorita Malena en la técnica, obvio. Bueno, y Andrea Prodan, cada tanto que viene gracias, acá y ahora, gracias, ¿eh? Cosa, te esperamos siempre. Yo la paso barba, más allá de la radio y todo, estamos cómodos acá, pasándola re bien y un poco de promoción para la banda, eso es un extra casi. Bueno, ya hablaremos sobre José Prodan. ¿Ah? En algún momento les contaremos la historia de José Prodan. Las nuevas aventuras de José Prodan. De José Prodan. Así que bueno, un saludo para todos. Gracias. Chao. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta.